pode mandar embrulhar, que eu quero te levar pra viagem. Voltar pra nave mãe, pra despressurizar, deixar o sol me beijar, me beijar. Estás escuchando Diario de un Musiconauta, un programa de NetNet Radio producido por Basilio Ortiz. Este es el episodio número 6 de la primera temporada, Música y Trance en África Central y Ecuatorial. En este programa hablaremos sobre la música de adivinación de los pigmeos en África Central, sobre todo en Gabón. Y también, sobre todo, hablaremos del culto o la religión del Bwiti, una religión psicodélica donde la música tiene un rol muy importante en sus cultos de iniciación y de celebración de religiosa. Comenzaremos el programa haciendo una pequeña base hablando sobre los pigmeos Aka. Los pigmeos Aka, la tribu Aka, llamados también Biaka, Nyoyaka, Babinga, Bambenga o Baaka, son un pueblo binga, pigmeo, de cazadores-recolectores que vive en las selvas del suroccidente de la República Centroafricana, en las prefecturas de Mbaiki, Mongomba, Nola y Bambio, en la cuenca del río Sanga y en la zona aledaña al nororiente de la República del Congo. Biaka o Baaka es la forma plural del nombre y Muaka es el singular. Tienen relaciones de intercambio comercial y de relativa subordinación con los campesinos Ngando y con ellos hablan un idioma perteneciente al mismo subgrupo de lenguas bantúes de la gran familia lingüística Níger-Congo. Se ha hecho famosa la música vocal pigmea Aka, caracterizada por una improvisación comunal de denso contrapunto, editada en African Rhythms. Esta música ha influenciado a compositores como Giorgi Ligeti, Steve Reich y Pierre-Laurent Aimard, también a compositores como Herbie Hancock. Su compleja polifonía ha sido estudiada por varios etnomusicólogos como Sima Arom. Mauro Campagnoli ha estudiado en profundidad sus instrumentos musicales comparándolos con los de otros grupos pigmeos, especialmente los de sus vecinos Baka. En 2003, la tradición oral Aka fue proclamada obra maestra oral y herencia intangible de la humanidad por la UNESCO. Como curiosidad, un informe de 2005 consideró a los varones Aka como los mejores papás del mundo por tener a sus hijos en brazos el 47% del tiempo. Como parte de mi bagaje como etnomusicólogo, conocí esta música de los pigmeos cuando estaba estudiando en la Universidad de Montreal de las manos de mi directora de tesis, Natalie Fernando, que era discípula directa y colaboradora en estas investigaciones con Sima Arom. Música de adivinación en bola para la caza, de alguna manera para que los jefes, los líderes que están en contacto con los mundos espirituales sean capaces de invocar a los espíritus de los animales para poder tener una buena caza. He querido comenzar el programa con los pigmeos porque tienen una música muy elaborada y es tocada de manera simple a nivel instrumental, pero muy elaborada a nivel de sus cantos y sobre todo porque nos sirve de base en la historia del origen del culto de la religión Bwiti. La bibliografía está extraída de los autores Giorgio Samorini, sobre todo en lo concerniente a la historia de la religión y a los componentes internos del culto, de la religión y del culto, y del proceso iniciático. También dos investigadores clásicos son James W. Fernández y Stanislav Swiderski. También acerca de los aspectos farmacológicos y su relación con la polirritmia tenemos a V+ y Sister Strubel. Y acerca de la parte etnomusicológica de los instrumentos y del ritual musical tenemos artículos de Sylvie Le Bonan, Emeline Deschaux y Marie-France Mifune en un solo artículo. Y también sobre la técnica del juego de arco musical Angeline Jenan Touré. Tocando Mungongo Dentsanga. Mungongo es el nombre del arco musical y esto ya es música del Bwiti. El arco musical, este instrumento, ha sido utilizado desde la prehistoria y se han encontrado hallazgos tanto en Europa prehistórica como en América, Oceanía, Asia y África. Su ancianidad le ha valido el ser considerado como el ancestro de los instrumentos de cuerda. Según el musicólogo Scheffner, el arpa, la guitarra, el violín son las realizaciones de líneas genealógicas desde las partes del arco musical de las cuales derivan. Así existe bajo diversas formas los arcos de boca simples sin cuerda intermediaria, los arcos de boca con cuerdas intermediarias, los arcos de boca con calabaza no atada a la cuerda y también los arcos con calabaza separada. Diferentes los unos de los otros en su nominación, su aspecto físico, sus funciones y sus circunstancias de toque, decimos también que Sax, este otro musicólogo especialista en organología, nombra el arco de boca y nos dice que estos arcos musicales donde el bastón o la cuerda está tenida en la boca. Dicho de otra manera, calificaríamos el arco de boca como un arco musical donde la rama arqueada y la vibración de la cuerda está amplificada por la boca que le sirve de resonador. La historia de Muma. La historia del descubrimiento de la iboga y el origen de los Bwiti tiene varias versiones diferentes no solo entre la gente Fang, sino también entre los Apingi, Mitsogo y Eshira. A pesar del hecho de que los Bwitistas remontan el origen del conocimiento de la iboga a los pigmeos, y aunque se dice que algunas tribus pigmeas todavía usan iboga, no se sabe mucho sobre los rituales iboga en este grupo arcaico. Entre los Fang, el mito es el siguiente. Bantsioku, generalmente de ascendencia pigmea, perdió a su esposo durante la cosecha de frutas en el bosque. Cayó de un árbol y la muerte lo sorprendió. Su cuerpo permaneció escondido en el bosque y Bantsioku, después de buscar en vano el cuerpo de su esposo, quedó inconsolable y regresó a la aldea. Y según lo prescrito por el gobierno tribal, se casó con su cuñado. Un día fue a pescar y construyó una red para atrapar a siluros, pero por un agujero en el fondo, en lugar de siluros, salieron huesos humanos. Eran los huesos de su primer marido. Después de haber depositado los huesos en la orilla del río, vino un animal y se los llevó. Bantsioku siguió al animal hasta que llegaron a la cueva de Kakonangonda. Desde el interior de la cueva, las voces de los espíritus de los muertos le gritaban, «Bantsioku, ¿quieres vernos?» «Sí», respondió ella. Entonces los espíritus le dieron de comer la raíz de la planta que crecía en un rincón de la entrada de la cueva. Era la iboga. Después de que ella comió, Bansioku pudo ver y hablar con los espíritus de los muertos, y entre ellos estaba el espíritu de su primer marido. Antes de partir, los espíritus le pidieron una ofrenda, o kanzo. Ella les dio las provisiones que tenía y regresó al pueblo. Al día siguiente se levantó temprano, recogió víveres y regresó a la cueva para hacer ofrendas, continuando haciéndolo durante varios días. Su segundo marido, pensando que tenía un amante, decidió seguirla sin ser visto. Cuando llegó a la cueva, los espíritus gritaron «Muma, Muma», que indica la presencia de un no iniciado, y le preguntaron a quién había traído. Bansioku había pensado que estaba sola, se volvió y vio a su marido. Él estaba molesto y le preguntó con quién estaba hablando. Señaló la planta de iboga y le dio de comer de la raíz. Por lo tanto, el esposo también pudo ver y comunicarse con los espíritus, incluido el espíritu de su hermano muerto. En ese momento, los espíritus le pidieron al hombre de El Okanzo la ofrenda obligatoria. Les dio lo poco que tenía. Sin embargo, los espíritus rechazaron la ofrenda y él no tuvo otra opción que ofrecer a su esposa, que era lo que realmente querían los espíritus. Así fue como Bansioku fue sacrificada y estrangulada. El hombre llevó el iboga al pueblo y construyó el primer templo buitista. El sacrificio humano final, mencionado en todas las versiones, proviene del entorno cultural del que surgió el primer buiti y está asociado con el antiguo culto a los antepasados. Sin duda, las acusaciones de hechicería criminal y las llamadas ilusiones diabólicas producidas por la iboga siempre han sido parte de la historia del buiti, desde sus inicios. Posteriormente, la persecución llevada a cabo por los misioneros con la aprobación del gobierno colonial francés fue sentida por las comunidades buitistas, particularmente durante los años 1920 a 1940. A pesar de la quema de los templos, la persecución y asesinatos de líderes religiosos, el movimiento continuó creciendo. Buiti fue y sigue siendo una espina para las misiones católicas, y de hecho, Buiti sigue ganando terreno en el combate por el territorio religioso. Después de haber sobrevivido valientemente a años de persecución constante, Buiti se ha reformado y ha contribuido al despertar de una conciencia nacional y anticolonial y al nacimiento de la nueva República de Gabón. El primer presidente de la república recién formada fue un iniciado en la religión Buiti, lo que contribuyó a su resurgimiento y a su creciente aceptación. Hoy en día, y estamos hablando de 1990, la religión Buiti es bien aceptada por un sector de la élite gobernante, ya que se considera un movimiento religioso popular que mantiene y garantiza los valores tribales que se consideran fundamentales para el espíritu de la nueva república. Los funcionarios del gobierno, los miembros de la policía y el ejército son iniciados Buiti y salen regularmente de la ciudad para participar en las ceremonias nocturnas que tienen lugar en las aldeas de la selva vecinas. Los buitistas se consideran cristianos, es decir, los verdaderos cristianos, que es, por supuesto, un punto doloroso entre los misioneros católicos que consideran a los buitistas como una persona endemoniada, dedicada a los cultos satánicos, sin tener en cuenta la promiscuidad entre los muchos africanos que frecuentan sus parroquias. La crítica buitista del cristianismo se hizo más profunda y coherente cuando las prácticas del expansionismo reemplazaron las persecuciones pasadas. La Iglesia Católica es una hermosa teoría para el domingo, la iboga, por el contrario, es la práctica de la vida cotidiana. En la Iglesia hablan de Dios, con la iboga tú vives Dios. Estas son las palabras de Nenge Me Njong Isidore, un líder religioso ecuménico buitista, actualmente magistrado en la Corte Suprema de Libreville, citado en Suideski en 1990-91, volumen 1, página 628. El iboga, utilizado por los buitistas durante los ritos de iniciación y entre sus misas comunales nocturnas, sustituye al anfitrión de la misa católica, en la práctica y en el concepto, y esta sustitución es el combustible del duro contacto entre católicos y buitistas. La religión buiti está muy extendida en Gabón, tanto en el interior de la selva, donde se originó, como en la capital, Libreville. Durante los últimos 20 años ha cruzado sus fronteras y ha llegado a Camerún, Congo, Zaire y Guinea Ecuatorial. En este último, la comunidad buitista es algo clandestina debido a la enérgica oposición de las misiones católicas. Durante mucho tiempo, el buiti fue considerado un culto ancestral y aún hoy la palabra buiti se traduce como muerto o antepasado. Sin embargo, como señala Swiderski, su correcta etimología puede provenir de Mbowiti, el nombre propio de un grupo de pigmeos que actualmente ocupan una región entre Gabón y Zaire. Según la génesis buitista, las propiedades alucinógenas de la iboga fueron descubiertas por primera vez por los pigmeos en el interior de la jungla. Ellos, a su vez, transmitieron sus conocimientos a las personas vecinas, los Apingi y los Mitsoko, quienes iniciaron los primeros rituales buitistas. Más tarde, este conocimiento se transmitió a los Fang, los Eshira y otros grupos étnicos en todo el sur de Gabón. Originalmente, la práctica de buiti incluía sacrificios humanos y antropofagia ritual. Este hecho se recuerda en el mito buitista sobre el descubrimiento de la iboga y el sacrificio de la primera mujer que la ingirió, Bansioku. Sin embargo, pronto buiti se deshizo de componentes tan crueles y sustituyó estos rituales sacrificando pollos. Las noticias sobre los sacrificios humanos buitistas disminuyeron y ahora quedan algunos críticos en algunos sectores de la población gabonesa, particularmente los católicos, que aún llevan a cabo campañas difamatorias contra los buitistas. Sin duda, las acusaciones de hechicería criminal y las llamadas ilusiones diabólicas producidas por iboga siempre han sido parte de la historia de buiti desde sus inicios. Posteriormente, la persecución llevada a cabo por los misioneros, con la aprobación del gobierno colonial francés, fue sentida por las comunidades buitistas, particularmente durante los años 1920 a 1940. A pesar de la quema de los templos, la persecución y asesinatos de líderes religiosos, el movimiento continuó creciendo. Las músicas interpretadas con el arco musical mongongo, y a partir de ahora las músicas van a ser con el arpa ngombi. Este tema que estamos escuchando es de una ceremonia que se llama Ngombi a Mboka. Buiti es una religión compleja con una rica mitología, fruto de una mezcla inteligente y secular de los valores afrotribales y las figuras bíblicas católicas, y una teología articulada que une coherentemente conceptos animistas y las características de un dios cristiano. La libre interpretación de los valores expresados por el movimiento buiti ha dado lugar a la creación de muchas sectas, cada una con su propio padre fundador y su peculiar relación con el cristianismo. La presencia de un líder buitista con una mente crítica aguda o con una cualidad profética estática es suficiente para provocar un cambio en la comunidad y una nueva corriente religiosa. Cada secta witista tiene su propio templo que se distingue por las diversas decoraciones en el akun o eje central del templo. El akun está cubierto con motivos simbólicos asociados con el Axis Mundi o árbol cósmico. En cuanto al contenido, las sectas witistas se diferencian entre sí según el grado de absorción de los valores cristianos. Entre los miembros de estas sectas que se inclinan más hacia los valores tribales, el siguiente es un proverbio común. El bautismo y el iboga son incompatibles. Pero los miembros de sectas involucradas con el cristianismo no es raro que asistan a la misa dominical después de haber participado en la misa witista el sábado por la noche. Los instrumentos del witi. Durante toda la noche, los participantes bailan, juegan y cantan. Se visten de diferentes colores, blanco, azul, amarillo, según su secta particular o el día de la semana. Con el rostro maquillado con kaolín blanco, caen bajo los efectos de la iboga y bailan largas y exhaustivas danzas al más puro espíritu tribal africano. Los bailes están guiados por precisos esquemas coreográficos. La danza más común es una larga fila de personas que se mueven en el interior del templo con forma de hombre. Cada persona repite el movimiento de la persona enfrente y este movimiento se origina con el primer hombre y se mueve hacia abajo de la línea del primero al último. Todo ello al ritmo de varios instrumentos musicales, el arco musical, baquetas y otros instrumentos de percusión y, durante la segunda parte de la noche, el arpa sagrada en ngombi. De vez en cuando descansan, beben, ríen y se divierten. El ciclo de rituales de todas las sectas witistas se basa en un calendario religioso similar al católico. La principal diferencia es que los ritos witistas se llevan a cabo de noche, al igual que la mayoría de los rituales relacionados con el uso de alucinógenos. Los miembros de la comunidad se reúnen por la noche de sábado a domingo y en Navidad y Pascua, momentos en los que participan de la iboga como comunión, momento ritual que se llama ngoze. Aparte de esos momentos en que todos se reúnen, el rito de iniciación individual lo experimentan aquellos que desean unirse a la comunidad y consiste principalmente en la ingestión de una gran dosis de iboga, mucho más grande cuando se toma durante el ngoze normal. Este factor lleva al iniciado a un estado alterado de conciencia, a estados estáticos místicos, a un contacto directo con lo sagrado. La ocurrencia de tal iniciación nos lleva a considerar a Witi como una religión psicodélica completa, es decir, que tiene un impacto iniciador que resulta en una gran alteración de la conciencia del individuo. Entre los witistas, el momento de la iniciación es el momento de mayor iluminación y debe ser tomado en consideración para el resto de la vida de los iniciados. En cada momento de crisis vital, el witista retrocede al tiempo de la iniciación, poniéndose así en el mejor de los casos en un punto estratégico de observación. En el rito de iniciación, la ingestión del alucinógeno es precedida por una ofrenda a la selva y sus árboles, como una peregrinación, y una confesión frente a los miembros oficiantes y un baño ritual. La confesión cubre toda la vida pasada. La omisión de los pecados puede resultar en un bad trip o mal viaje con consecuencias desastrosas e incluso una locura permanente. Y si el pecado omitido está relacionado con el homicidio, se producirá la muerte del iniciado. Los efectos de la dosis masiva de iboga, unos hectogramos de la raíz en polvo que el iniciado debe ingerir poco a poco durante 7 a 12 horas, duran 3 días y 3 noches consecutivas. Durante este tiempo, el iniciado permanecerá acostado en el suelo de la sacristía, asistido por una pareja considerada como padre y madre del proceso de iniciación. Además de los padres, están presentes otros miembros de la comunidad que acompañarán a su futuro hermano en su largo camino al son del arpa o en silencio. Cualquiera de los presentes podrá ingerir iboga durante esas noches. Un acompañante durante el gran viaje también experimentará los efectos. La conciencia del iniciado sufrirá cambios cada vez más intensos, separándose más de la realidad que lo rodea hasta que pierda el contacto con ella. En este momento, generalmente durante la tercera noche, un miembro oficiante pellizcará al iniciado con una espina para asegurar su separación del mundo exterior. Si no reacciona, se entiende que está atravesando el clímax de la experiencia. El momento se reconoce en la terminología occidental utilizando el término visión beatífica o epopteia. Este momento es referido por todos los budistas, tanto bautizados, como ir a la raíz de la vida misma y dialogar directamente con Dios. Durante la visión, el iniciado emprende largos viajes a la tierra de los muertos, quienes sirven como mediadores con lo divino. También puede encontrarse con sus antepasados u otras personas que conoce. Otros encuentran figuras celestiales durante su viaje, la Virgen María, Jesucristo, San Pedro, derramando su luz divina. Otros tienen encuentros directos con Dios. Las alucinaciones vividas durante el viaje están llenas de profundo significado simbólico, tanto personal como cultural. El mundo de la jungla con sus árboles, plantas y animales actúa como un sustrato experimental e imaginativo para las visiones. Siempre durante la visión de los espíritus de los muertos, Jesucristo o cualquier otra entidad le dicen al iniciado su nuevo nombre, el nombre iniciático, Nkombo, nombre que se agrega a los nombres propios del iniciado. Como religión estática, el Bwiti se basa en el alucinógeno y la subsiguiente experiencia psíquica personal para introducir debidamente su doctrina. El Bwiti es, por tanto, un culto de revelación. La práctica musical en el Bwiti Fang, según el artículo de Sylvie Le Beaumont, Emeline Lechaud y Marie-France Mifun, nos dice que define la literatura antropológica como un culto sincrético. El Bwiti Fang pertenece a estos fenómenos culturales nacidos del encuentro entre las religiones misioneras y los cultos africanos en el contexto de la situación colonial. Salido de un doble préstamo intercultural, el culto practicado por muchas comunidades iniciáticas pertenecientes a la etnia Fang nació al principio del siglo XX, en el cuadro de las minas o explotaciones forestales. Los trabajadores Fang, cortados o separados de sus vínculos familiares y aldeanos, tomaron la iniciativa de hacerse iniciar al Bwiti, culto de los ancestros, de los Tsogo, pigmeos, y enseguida lo adaptaron integrando diversos elementos provenientes del Bieri, su propio culto a los ancestros, y aquellos de la religión misionera cristiana. Cada comunidad iniciática del Bwiti Fang, compuesta de hombres y mujeres, celebra los momentos claves de la vida de un iniciado, iniciación, nacimiento y muerte, y las fiestas del ciclo anual durante el Ngose. Ngose es la actividad ceremonial que se desarrolla del jueves por la tarde al domingo por la mañana. Lo esencial de la actividad ritual se desarrolla la noche por la noche, de 9 a 6. Cada jornada está consagrada a los rezos y a los preparativos para la velación. Las tres noches que trazan el escenario iniciático, es decir, el nacimiento Disumba, la muerte Kombi y el renacimiento Edemba, tienen por el objetivo principal la invocación de los espíritus y sus diversas intervenciones sobre la escena litúrgica. Sin embargo, la manifestación de las entidades espirituales queda puramente simbólica. No pasa por la posesión de los iniciados. Por tanto, los personajes de los espíritus son interpretados y puestos en escena por diferentes iniciados durante el tiempo de la ceremonia. El éxito del Ngose, es decir, la buena conducta de la práctica ritual, reposa sobre un agente esencial que es la música. La música es un marcador estructural de las etapas constitutivas de la ceremonia. Todos los actos rituales, desplazamientos en el espacio, coreografía, danza, puesta en escena, rezos y servicio, de ofrendas son cantados y los diferentes momentos de la ceremonia son marcados por la presencia sobre la escena litúrgica de los tres instrumentos de música principales: el arpa sagrada engoma, el arco musical mungongo y la viga golpeada obaka. Además, una parte esencial del saber ritual está inscrita en el acto musical por intermediario de la representación simbólica de los instrumentos y de los textos del repertorio musical puestos en obra durante la ceremonia. Los cantos y los instrumentos de música, soportes de la memoria colectiva ritual, permiten a cada uno de los iniciados, según su grado de conocimiento, de recorrer el universo simbólico del Wittifang en el transcurso de la ceremonia. El arpa con forma de hombre o antropomórfica es un arpa de 8 cuerdas afinadas según una escala hexatónica hemitónica. El arco musical es un arco con una cuerda con un resonador vocal. Y la viga golpeada está tocada por 3 músicos, cada uno teniendo un par de bastones de madera. Los repertorios vocales instrumentales, aquellos del arpa y del arco musical asociados a los repertorios vocales, constituyen el cuerpo del relato del ritual. Cada uno de los repertorios se subdivide en 3 categorías según la temática de las noches del Ngose. Para cada noche, el repertorio del arco musical y aquel del arpa poseen un número definido de piezas musicales. El orden de las piezas está fijo porque ellas cuentan el origen de la vida, el mito del origen del Witi y las etapas de la vida de Cristo, según las temáticas del nacimiento, de la muerte y del renacimiento. Sin embargo, todos los cantos no son sistemáticamente realizados en cada ceremonia. El Popi es la lengua esotérica utilizada en el Witifang, en el cual el léxico está extraído de varias lenguas: Fang, Getsogo, francés, latín, Apinji y Shira, introducidas en el culto a lo largo de la historia por el juego de las influencias y de los préstamos. A partir del texto de los cantos, esta diversidad lexical permite a los iniciados de elaborar diferentes niveles de comprensión del repertorio voco-instrumental. Los cantos asociados a los actos rituales, que la coreografía, la danza, el desplazamiento, la puesta en escena, los rezos y el servicio, permiten a los iniciados la interpretación de los eventos componentes de la ceremonia. La percepción del sentido que se juega varía de una ceremonia a otra y de un iniciado a otro. A cada ceremonia, los textos de los cantos no dejan lugar a ninguna improvisación textual. Los enunciados permanentes sirven así de referencias colectivas. Sin embargo, la permanencia de estos enunciados en el curso de las diferentes circunstancias ceremoniales vuelve posibles diferentes interpretaciones por un mismo individuo, incluso siendo más diferente de un iniciado a otro. En efecto, el dispositivo polisémico puesto en marcha en el nivel del repertorio vocal permite una lectura plural de los eventos en curso. El culto del Witi es un culto iniciático donde el saber, reservado a los solos iniciados, se adquiere progresivamente. El principal parámetro utilizado en la distinción entre un joven iniciado y un iniciado ya maduro es el grado de conocimiento. Así, la utilización de términos provenientes de diferentes lenguas vuelve cada enunciado opaco, impidiendo al neófito de comprender el sentido de los cantos y de manera inherente los ritos que les acompañan. La comprensión en primer grado de los textos debe entonces pasar por una explicación semántica. Durante la iniciación, esto es que durante la iniciación el padrino y la madrina iniciáticas acompañan al aprendiz iniciado en todas las secuencias rituales. El iniciado debe entonces primero aprender los cantos y los ritos antes de comprender el sentido. Es al curso de las diferentes ceremonias que el iniciado recibe de su padrino o de su madrina las significaciones asociadas a los textos y los actos rituales. Este dispositivo polisémico, puesto en lugar al nivel del repertorio musical, se encuentra igualmente al nivel de la significación de los instrumentos de música. Por tanto, el instrumento musical está considerado como un objeto ritual y simbólico. Más allá de la práctica musical de los repertorios, cada instrumento entonces posee un rol simbólico muy fuerte. En efecto, los iniciados ven los símbolos que representa el instrumento de música más que el objeto musical en sí mismo. Así, cada instrumento está considerado por los iniciados como un objeto cultural en sí o un objeto de culto, donde los atributos intrínsecos, visuales y sonoros constituyen significantes esenciales en la interpretación del universo simbólico del ritual. El arco musical es el primer instrumento de música creado por Enzame, el dios monoteísta de la etnia Fang, que está al origen de todo lo que existe sobre la Tierra, incluidos los instrumentos de música. Así, el arco musical Mungongo simboliza Enzame, la creación, el comienzo y el origen de la vida. Simboliza igualmente el pensamiento, que fue al comienzo antes que el verbo y la palabra. La cuerda del arco musical representa el hilo de araña que ha permitido a Enzame de descender a la tierra, pero también el cordón umbilical que une a la madre con el hijo, o sea, el mundo terrestre con el mundo espiritual. La madera curvada del instrumento simboliza el huevo original que ha explotado. Sobre otro plano, estos componentes reenvían a diferentes partes del cuerpo del ancestro. La madera es la columna vertebral de Enzame, la cuerda representa el nervio que parte de la cima del cráneo para llegar hasta el sexo pasando por el frente, la garganta y el corazón. Surgido del arco musical según el mito de origen, el arpa sagrada se considera primariamente como un relicario y lleva diferentes significaciones. Ella representa el espíritu que encarna la Virgen María, Ningonye, la mujer ancestro de los mitos de orígenes Fang y hermana de Enzame en el culto del Buiti. Y también representa a Banzhoku, la primera iniciada víctima del sacrificio exigido por los ancestros en intercambio del don de la iboga. Además, los diferentes componentes del arpa simbolizan, entre otros, los diferentes componentes del cuerpo sacrificado de Banzhoku: la caja de resonancia es su vientre, el orificio situado abajo de la caja es su sexo, la cruz es su columna vertebral, las clavijas sus vértebras y por fin las cuerdas sus nervios. La repartición de las 8 cuerdas entre las 2 manos y los colores pintados sobre el arpa reenvían a la relación femenino-masculino. Las 4 primeras cuerdas del bajo, las más graves, son tocadas con la mano derecha y simbolizan lo masculino, mientras que las otras cuatro cuerdas, las más agudas, tocadas con la mano izquierda, simbolizan lo femenino. El color rojo reenvía la sangre de las menstruaciones y el blanco representa el esperma y simbolizan respectivamente lo femenino y lo masculino. Finalmente, la viga golpeada simboliza los huesos del marido difunto de Banzhoku encontradas por ella cuando fue a pescar, según el mito que contamos al principio del episodio. Según los niveles de representación, el juego de este instrumento reenvía a la Foudre Non, un personaje mítico Fang. La Foudre es el rayo, pero igualmente a la explosión del huevo original que dio nacimiento a las tres entidades espirituales, dos hombres y una mujer, representadas por los tres músicos de Lobaca, la viga golpeada. Así, el soporte polisémico que constituye cada uno de los instrumentos de música permite a los iniciados de recorrer el universo simbólico según su nivel de iniciación y su propio bagaje espiritual, dando así a cada uno la posibilidad de vivir una experiencia diferente en cada ceremonia. La transfiguración de los instrumentos de música en entidades míticas y espirituales está reforzada por el simbolismo del toque instrumental del arpa y del arco musical. La realización de cada pieza musical del repertorio del arpa y del arco musical funcionan sobre la alternancia entre la parte instrumental y la parte vocal. El músico comienza la pieza por el toque instrumental y enseguida entona el canto acompañado del instrumento al que le sigue la respuesta del coro. Sin embargo, el instrumento de música no está considerado por los iniciados como un simple acompañador del canto, sino como un enunciador real. Reproduciendo la melodía vocal, la parte instrumental evoca de manera implícita el texto que le es asociado. En efecto, el reconocimiento de cada pieza musical por los iniciados se efectúa escuchando la parte estrictamente instrumental del principio, en ausencia de toda palabra. El rol enunciador atribuido al arpa y al arco musical se explica por los diferentes símbolos asociados a los de los dos instrumentos de música. Así, durante las secuencias estrictamente instrumentales del arpa, los iniciados la escuchan atentamente cantar. Esta metáfora, que reposa sobre elementos musicales tangibles, porque el juego del instrumento reproduce la curva melódica de la parte vocal, reenvía los diferentes significados del instrumento, que es un intermediario entre el mundo terrestre y el mundo espiritual, siendo por tanto el arpa a la vez la palabra de Ntsame, aquella de la entidad espiritual que encarna, y aquella de Banyuku, la primera parte inicial iniciática sacrificada. La reproducción de la parte vocal por el juego del arco musical reenvía igualmente las diferentes significaciones que él representa. Así, durante el transcurso de la realización de las piezas musicales, el juego del arco musical materializa el pensamiento del músico, es decir, implícitamente el canto, y de manera más general, el pensamiento en mayúsculas o logos que fue origen y al comienzo de la vida. El estudio que estamos dando cuenta permitió darse cuenta que una parte esencial del saber ritual está inscrito en el acto musical por intermediario de la representación simbólica de los instrumentos de música y de los textos del repertorio musical. Los iniciados tienen la posibilidad de vivir, según su grado de conocimiento, las diferentes secuencias míticas a partir del dispositivo simbólico puesto en obra durante las ceremonias. Hemos extraído ese extracto de la técnica y el juego del arco musical de un artículo de Angeline Yenan-Touré, publicado por Atelier de Ethnomusicologie dentro de la colección de revistas Cahiers de Ethnomusicologie en el volumen 21. Este artículo está muy interesante y podríamos seguir con muchos detalles acerca del arco musical, pero nos interesa también saber otros aspectos, como por ejemplo el aspecto farmacológico de la iboga en sí mismo, y esto lo hemos sacado también de otro artículo que hace ya mucho tiempo que tengo entre mis manos, que fue el primer artículo en el cual yo descubrí la iboga que se llama Music in the Iboga Initiation Ceremony in Gabon, Polyrhythms Supporting a Pharmacotherapy, es decir, la polirritmia que apoya la farmacoterapia de la Iboga. Es un artículo muy interesante de dos alemanes que son V. Maas y Sister Strubel. Y ellos, uno de ellos, V, tuvo su iniciación en Gabón en varias ceremonias durante 1999, 2001 y 2003. Y con los. Él se fue a una aldea Mitsoko y experienció, junto con otros Bansi o iniciados, una ceremonia de iniciación en diciembre del 2001. Está muy interesante el artículo y lo que más interesante está son las transcripciones que hicieron del arpa musical y cómo describen cómo la polirritmia y todo el juego de la música en sí, es decir, cómo construyen matemáticamente los ritmos, tiene un efecto de ordenación en el sistema nervioso que facilita la estructuración de la experiencia con esta planta, la iboga, ¿no? Cuyo principal componente es el alcaloide ibogaína. La experiencia de Iboga, la ceremonia de Iboga, puede ser vista como una experiencia controlada de cercana a la muerte. Dice este autor, dice que las visiones que tuvo durante la iniciación con la Iboga corresponden también con las experiencias de otros europeos, como Giorgio Samorini, del cual hemos leído mucho de la historia sobre el Buiti entre los fangs, y otras experiencias también fuera del cuerpo entre los el Witi de Gabón, con reportes de people que estuvieron muy cerca de la muerte. En mi experiencia particular con la Iboga, aunque yo no he experimentado ninguna iniciación, sí he trabajado como musicoterapeuta en ceremonias de sanación para toxicomanías, concretamente para opiáceos, heroína o benzodiazepinas o otros derivados de los opiáceos, que con pacientes que han estado abusando de ellas durante años. Pero he trabajado con la síntesis de la iboga, que es el alcaloide ibogaína, que es bastante más fuerte porque es sintético, es bastante concentrado, ¿no? Nos dice, las experiencias con la iboga, estas experiencias cercanas a la muerte, dice que, por ejemplo, Grayson habla de cuatro aspectos de estas experiencias: un factor cognitivo, como son la aceleración del tiempo, la revisión de la vida de uno, una comprensión global también de la vida y del propósito vital de cada persona. Por otro lado, tiene un factor afectivo, como sentimientos de alegría, armonía y paz, y una visión de una luz eterna. Tienen también otro factor de experiencias paranormales, como percepciones trascendentales, visiones del futuro y experiencias fuera del cuerpo. Y un factor de experiencia trascendental, como entrar a otro mundo, el encuentro con seres místicos, con personas muertas o con dioses. Y las consecuencias psicológicas de estas experiencias cercanas a la muerte han sido examinadas por varios autores, como Groth, Martat, y Summers, y Insinger, Flynn. Flynn, por ejemplo, entrevistó a 21 personas que se acordaban de estas experiencias cercanas a la muerte. Y nos dice que casi todas de ellas, luego de estas iniciaciones o experiencias, tenían mucho menos a la muerte y creían más probablemente en la vida después de la muerte. muchos de ellos también desarrollaron en un más profundo significado de la vida y tenían una impresión del sentimiento de la presencia de Dios. Interesante, presentaron material interesante en cosas como un incremento de tolerancia, empatía, sensibilidad, entendimiento y aceptación de las otras personas, o sea, de la gente, ¿no? Y en adición, la mayoría de estos entrevistados fueron menos dependientes de las opiniones de los otros. Estos otros autores como Groth, Marnat y Summers exploraron los cambios de personalidad después de estas experiencias y resumen sus resultados diciendo que hay un acuerdo general de que estos cambios incluyen una mayor o una más grande concernimiento hacia los demás, como la paciencia, la tolerancia y el entendimiento, una reducción de la ansiedad ante la muerte, con unas fuertes creencias, como ya hemos dicho, en el afterlife, después de la muerte, con grandes sentimientos trascendentales, con una reducción también en el materialismo y un incremento del valor de la autoestima, y con una gran apreciación por la naturaleza, incluso más conciencia de fenómenos paranormales. Psicoterapéuticos del ritual con iboga, tanto entre los mitsogo como entre los fang, nos dicen estos autores alemanes, dice que el continuo soporte musical de los músicos tocando el arpa de boca, el arco de boca y el arpa, acompañándose de percusiones y cantos, es esencial para el proceso de iniciación. Dice, la música es la línea de la vida que une de esta vida al más allá y sirve como medios de transporte en el espacio visionario. Dice, y esa fue exactamente nuestra propia experiencia. El renovado set del acompañamiento musical después de cortas interrupciones reactivaba las visiones, facilitaba la comunicación espiritual y mejoraba el estado mental y físico de bienestar considerablemente. Dice que aparte de sus iniciaciones Misoko y Mabanji, fueron también a observar dos ceremonias de iniciación Mabanji con tres rituales de curación, incluyendo trance de posesión entre los mitsogo, y también tres iniciaciones rituales con la tribu Fang. Grabaron sobre 40 horas de música ritual que fue analizada en detalle. Les vamos a contar un poquito, porque está muy interesante. Dice que la música tiene una estructura específica de 12 bits, una métrica de 12 bits, con una división ambivalente de 6x2 y 4x3 en cuanto a compases. Entonces hay una subdivisión de 6x2 como en tiempo de vals, y esto se refiere a los patrones polimétricos, ¿no? Con acentos sobre este ciclo de 12 bits. Entonces también tiene el otro patrón de 4x3 que corresponde como un tiempo de marcha. Dice que hay entre estos 12 patrones, no siempre repetidos, estas métricas, tienen motivos melódicos repetitivos y no pueden ser asociados claramente con uno u otro patrón de los que hemos hablado, sino que se enfatiza uno y después en las variaciones o se apoyan en otro de los ritmos de esta polirritmia, ¿no? Dice que en la fase de inducir el trance hay un incremento en el número de cambios rítmicos resultando en la sobreposición al ritmo muy rápido de estos elementos rítmicos. Las maracas y los cascabeles en los tobillos que suenan sistemáticamente en medio o al lado del ritmo fundamental hacen la música todavía más compleja. Ponen varios ejemplos sobre cómo está la polirritmia en el tocada con el arpa y cómo se hacen estas repeticiones periódicas con continuos cambios mínimos. Hay una continua alternación. Dice, los motivos melódicos se repiten mayormente después de 2x12 o 4x12 patrones beats elementales o golpes elementales. Y sobre todo hay mínimos variaciones melódicas o rítmicas. Las repeticiones llevan anticipaciones mentales que sistemáticamente se ven frustradas por estos cambios mínimos en orden de keep you on the move, es decir, para crear una, según los músicos Mitsogo les dijo, para crear una tensión de mente abierta que es requerida. Dice, el significado ritual de flow, dice, que es la transición entre la vida en la tierra y el más allá, como fue también fuera del saco amniótico. Entonces dice que todo se mueve en olas y en círculos. Hay otras transcripciones también del arco de boca, muy interesantes, en una tonalidad que abarca un rango de 2 acordes mayores. También se mueve en 12 elementos básicos con un predominantemente unos sobretonos contrapuntísticos. Acabamos de escuchar Step into Trance de una ceremonia Bwiti, que son los momentos de la danza para entrar en una de las fases del ritual. Y nos vamos a despedir. El programa llegó a su fin. Quedaron muchísimas informaciones súper interesantes acerca de este culto, los instrumentos, las fases de la ceremonia, todo acerca de los efectos de la ibogaína y las posibilidades terapéuticas. Bueno, un montón de información súper interesante, pero el programa llega a su fin y pues investiguen si están interesados. Muchísimas gracias por escucharnos. Se despide Basilio Ortiz desde este programa de NetNet Radio. Hasta la vista y no dejen de seguirnos en el último episodio de la temporada, de la primera temporada. Será el episodio número 7 dedicado a África Occidental. Volta pra nave mãe pra despressurizar, deixar o sol me beijar, me beijar. Deixar o sol